Saben aquel que dice que es un tío que va a una óptica y digo, oiga, digo, querría unas gafas. Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca o para ver de lejos? Digo, no, digo, para ver por aquí, por la provincia de Huesca. ¿Saben aquel que dice que eran dos borrachos que iban por la Molina, en eso que en un momento dado les cae una luz de nieve encima? Empiezan a grapejar para subir a la superficie, en eso que a lo lejos aparece un San Bernardo con un barrilito de coñac colgado al cuello. Y le dice un borracho al otro, digo, mira, digo, por allí viene el mejor amigo del hombre. Digo, sí, digo, viene con un perro. Digo, caramba, don Genaro, digo, ¿cómo hace usted para conservarse tan joven? Digo, mire, digo, no discutiendo con nadie. Digo, hombre, digo, por eso no será. Digo, bueno, pues no será por eso.